esperas. Se marcha la vida sin verla marchar. Y si me sorprendes queriéndote más, tú no te me asustes. Disfruta mis sustos de rosa, sustos de piel, sustos de luna, sustos de miel, sustos de amores que pueden hacer, sustos de risa, sustos de ayer. Te acerco mi mano y tú la agarras, me acerca tu abrazo y empiezo a volar por este camino. Ya sé dónde vas, de estar tan a gusto. Nos damos dos sustos de rosa, sustos de piel, sustos de luna, sustos de miel, sustos de amores que pueden hacer, sustos de risa, sustos de ayer. Voy a tu casa, pregunto por ti. Me invitas a un baile, soñando con mil. Y mientras bailamos, te pegas a mí. Te acercan los labios, nos damos dos sustos de rosa, sustos de piel, sustos de luna, sustos de miel, sustos de amores que pueden hacer. Sustos de risa, sustos de rosa, sustos de piel, sustos de luna de miel, sustos de amores, sustos de amores, sustos de ayer.